nos ponemos un poquito como de acuerdo, a ver cómo vamos a empezar esa plática, porque ya saben, aquí en El Zapote pues nos gusta improvisar también. Asociación libre, hagamos. Asociación libre, y bueno, vamos con una canción. Están escuchando estos compas de Santiago de Chile, muy buenos por cierto, que se llama Santiago y son de Nehuen Afrobeat. Ellos son los que están sonando en este momento. Están escuchando Radio Zapote. Un saludo a la gente que nos sintoniza. Y bueno, pueden enviar ahí saludos a través del Twitter o a través de la página de Facebook. En el Twitter arroba Radio Zapote y en el Facebook arroba Zapote Radio. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. Lo perseguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja hazaña de narcos llaneros. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo rezan al andero y le piden perdón. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. De refilón se le iba el pescuezo, dejando una historia sin pena ni sobra y mucho silencio. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo rezan al andero y le piden perdón. Tamborero de Michoacán esquiva el balacero y se pone a andar. Resonando una caja van marcando el paso de aquella cumbita que han de sonar. De aquella cumbita que han de sonar. 12 almas en Michoacán que fueron engañadas para cantar. 21 balas mataron para que silencien aquella cumbita que han de sonar. Aquella cumbita que han de sonar. El corazón de la cumbia. continuamos aquí en Radio Zapote. Y bueno, somos Comunica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Y bueno, cuéntanos cómo surge esta iniciativa, de qué va y cuánto tiempo tiene. Bueno, arrancamos más o menos en el 2012 con la primera ola, digamos, que fue lo de Yo Soy 132. Que bueno, nos encontrábamos allá un par de compañeras y compañeros que habíamos ido a estudiar una maestría y veíamos que acá estaba en movimiento fuerte, ¿no? Convocando sobre todo al ámbito estudiantil. Y bueno, decidimos que era una buena oportunidad para generar allá un espacio que convocara a la gente, ¿no? Que estaba habitando allá, sobre todo en Buenos Aires. Y bueno, que nos permitiera organizarnos en torno a la difusión de lo que estaba pasando en México, ¿no? Más allá de las demandas particulares de lo que fue Yo Soy 132, ¿no? Digamos que quisimos aprovechar el momento coyuntural. Después, bueno, pasó lo de 132, ¿no? Igual como pasó acá, ya también se desinfló, ¿no? Porque un poco, bueno, hay que entender que los movimientos sociales son así. Pero justamente por eso decidimos que era necesario hacer un espacio más permanente que pudiera juntar, capitalizar, digamos, todo ese esfuerzo y ese trabajo político que se venía haciendo. Y ahí decidimos armar la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Ya como formalmente fue en el 2013, ¿no? Que arrancamos así como asamblea. Y bueno, anticapitalistas, ¿no? Nos definimos también como con una vocación zapatista, ¿no? Con un andar zapatista, porque la mayoría veníamos de procesos sociales de acá o de acompañar el zapatismo, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Proyectos de educación, de salud, de autonomía, ¿no? Y también de caminar en otros territorios, ¿no? En Guerrero, en Michoacán, algunos. Entonces, como que veníamos con esa onda y de poder transmitir lo que estaba pasando acá en México y en la Argentina, ¿no? Y bueno, empezamos eso, como dándole difusión a lo que estaba pasando acá. Ya empezaba con el tema del narcoestado, ¿no? Empezábamos ya a ver la cantidad de personas asesinadas y desaparecidas que empezaba a ver, y ese fue uno de los ejes también, ¿no? De poder darle difusión a eso. ¿Cómo ha sido organizarse en un país que pues no es el tuyo? ¿Cómo ha sido como esta cuestión de buscarte con otra banda que a lo mejor sientes cercano a esta mexicanidad o esta empatía con la banda de México? Porque bueno, finalmente, a pesar de que somos países que estamos casi en un extremo del continente, pues ha habido mucho intercambio históricamente, ¿no? De banda que ha venido aquí, sí. Gente que ha ido allá. ¿Cómo ha sido este recibimiento y este diálogo con la banda de allá? Pues le tienen, o sea, los argentinos, las argentinas le tienen mucho aprecio a la banda de México, ¿no? Primero por la memoria histórica, ¿no? En cómo lo recibió el pueblo mexicano cuando fue la dictadura, ¿no? La cantidad de exiliados y exiliadas que estuvieron por acá. Entonces hubo gente que se acercó, ¿no? Desde ya a expresar la solidaridad y acompañar el proceso, ¿no? Y luego, bueno, también la cercanía de organizaciones argentinas que le llamamos organizaciones hermanas, ¿no? Como, bueno, la gente de los medios libres, ¿no? O organizaciones de educación popular, Pañuelos en Rebeldía, organizaciones sociales como el Darío Santillán, ¿no? El Movimiento Popular La Dignidad, los compas de Resumen Latinoamericano, de La Tribu, de otras radios, etcétera, que abrazaron mucho la lucha del pueblo mexicano y bueno, específicamente como las pequeñas actividades que hacíamos allá. Entonces, en ese sentido, la verdad que el movimiento social nos ha recibido muy bien, nos ha acompañado. Y luego la banda mexicana que vaya, pues hay momentos que tenemos como más gente que se suma. Y hay momentos que la estamos remando entre dos o tres personas, pero bueno, como todos los proyectos, ¿no? Porque bueno, mucha gente va a estudiar y se quedan allá un año o dos y se vuelven. Entonces casi cada año hay que intentar renovar. Por eso también la importancia de venir acá, ¿no? Cuando volvemos acá al país y poder difundir lo que hacemos allá, invitarlos a que cuando vayan, ya sea a estudiar o a pasear o a hacer una pasantía o lo que sea, que se acerquen a la asamblea, porque bueno, es una forma de articular y también de poder darle difusión a los procesos que se hacen acá y también a las investigaciones o las experiencias que cada uno está llevando dentro de la academia, ¿no? Y bueno, eso, nosotros creemos que es fundamental poder hacer un puente entre los dos territorios, romper el cerco mediático que está muy cabrón, ¿no? Ahora hablábamos recién con unos compas y veíamos eso, ¿no? Que cómo es posible que ahora acá en México, ¿no? Con la crisis en materia de derechos humanos que hay, ¿no? De la cantidad de desaparecidos, asesinados, en los medios esté como tan homologado el discurso, ¿no? Como si eso no estuviera pasando, ¿no? Como que no se termina de dimensionar la gravedad del asunto, ¿no? De la crisis de acá. Y creo que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación, ¿no? O sea, son tan poderosos que es por eso la necesidad de reforzar estos espacios de autonomía y rebeldía, ¿no? para poder generar otros sentidos, otros discursos, y que también esos discursos rompan fronteras, porque bueno, el neoliberalismo, el capitalismo está en todos lados, ¿no? Las mismas políticas que vimos en México aplicadas acá hace 20 o 30 años, ¿no? En materia de educación, todas las reformas neoliberales están recién ahora aplicándose en la Argentina, ¿no? Que también, bueno, ahora con Macri es un momento como muy, muy grave, ¿no? Lo que está aconteciendo, ¿no? De alguna manera los gobiernos progresistas habían sido, con todas las críticas que les hacemos, ¿no? El progresismo no para nada son gobiernos revolucionarios, ¿no? Fueron gobiernos que administraron a cuentagotas el neoliberalismo. Sin embargo, ese a cuentagotas permitió que cierta defensa, ¿no? Defensa que dan la clase obrera, que dan la clase trabajadora, el movimiento social de derechos humanos, ¿no? Pero que de alguna manera sí fue un dique, ¿no? A este neoliberalismo zarpado, ¿no? Este mortal que vemos que acá ya está instalado hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el macrismo allá recién empieza la ola violenta, ¿no? De arrasamiento de lo público, ¿no? De lo estatal, de los derechos de los trabajadores, ¿no? Con todo lo que quedaba dentro del Estado argentino está siendo comido, ¿no? Por el Estado. Hay una cantidad de despidos, ¿no? De persecución política. Ahora recién están intentando impulsar la pena de muerte. Hace poco la policía le tiró a una persona que había robado una cámara en la calle. Un ratero, digamos, común, ¿no? Lo ejecutó en la calle. Entonces decimos, bueno, si esa persona había cometido un delito, tendría que haber sido detenido y juzgado según toda la legalidad, ¿no? No ejecutado en plena calle. Entonces, bueno, como que son ejemplos de la política que está avanzando, que bueno, es una política fascista y que no solamente vemos allá, ¿no? Entonces eso, como verla, que generar o intentar generar, tejer redes para caminar toda nuestra América Latina, nuestra gran Vía Yala, de manera conjunta, ¿no? Más unificada. Qué loco lo que nos cuentas, ¿no? O sea, me gustaría, igual vamos a hacer un corte, ¿te parece? Dale. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo era ese gobierno antes de Macri, porque sí, se avanzó en gran materia de derechos humanos, se avanzó, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios, a pesar de que no todos entraron como a esta regulación, pero la mayoría históricamente que habían como impulsado esa idea de medios comunitarios, inclusive, pues fueron beneficiarios de una política pública bastante liberal, bastante progresista, por así llamarlo, y pues entrando este gobierno de extrema derecha, pues capitalista, neoliberal, pues echa para atrás todos esos grandes avances para la sociedad argentina. Entonces, bueno, vamos por una pausa musical. Están escuchando Radio Zapote, estamos hablando con la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, y recuerden, eso es Radio Libre, no se desconecten. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. ¡Suscríbete! Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. Agilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. A mi corazón le pusiste tierra, con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona, suéltalo. Libérate y perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Tómate un avión, tómate un taxi, tómate un camión. A Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Recabió. We'll be right back. continuamos en Radio Zapote. Un saludo a la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues ya en el otro bloque, pues Mónica nos comentaba cómo había sido pues este cambio tan radical, ¿no?, de las políticas de Estado allá en Argentina. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras cómo pues había habido un cambio, ¿no?, también en ese sentido, ¿no? O sea, había como más con esta señora de Kirchner, había habido como un pues una política bastante pues chida para la gente de movimientos sociales, como que había buscado tener este acercamiento, además de darle como sentido legal y estatal también como a viejas exigencias del movimiento social. Y pues con Macri se desvanece todo eso, ¿no? Se echan para atrás muchas iniciativas de ley, inclusive ya pues formalizadas, ¿no?, y votadas y toda la onda y pasadas por el Congreso. Y pues lo que hace Macri en sus primeros meses y años de gobierno es echarlas para atrás. ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, empezaré de atrás para adelante, ¿no? Justamente sí. Eso que dices nos hace pensar, saber que todo es una disputa continua, ¿no? Que nada nunca está ganado ya para siempre, sino que hay que seguir dando la batalla, ¿no? Yendo al inicio, ¿no? Hay muchas lecturas alrededor de cómo pensar el kirchnerismo, ¿no?, y el proceso allá de la Argentina a partir del 2001, ¿no? Yo les contaré como una, la que más o menos allá coincidimos y con la que intentamos explicar nuestra realidad, ¿no? Que bueno, después de la crisis previa al 2001, ¿no?, el propio 2001, ¿no?, donde todo estaba ya completamente colapsado, ¿no?, donde de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero, ¿no?, y la gente estaba completamente en la calle, una crisis económica zarpada, ¿no?, con el corralito, la gente no podía sacar su plata, etcétera. El kirchnerismo, ¿no?, que en ese momento era con Néstor, vio esa oportunidad de cobijarse, ¿no?, de las demandas populares, las demandas en materia de derechos humanos, ¿no?, demandas sociales, que el movimiento social y popular venía trabajando, militando hace muchísimos años, ¿no? Entonces se cobijan de esas demandas y es con ese discurso que pueden llegar a la presidencia, ¿no? Eso en un marco también latinoamericano, ¿no?, donde, bueno, no solamente fue ese gobierno progresista, hay otros, ¿no? Pero bueno, para concentrarnos en Argentina, nosotros lo entendemos todos los años del kirchnerismo como una especie de válvula de escape, ¿no? Es decir, era tal la presión social que era necesario un gobierno progresista para que se volviera gobernable, digamos, ese territorio, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue permitir, digamos, posibilitar las demandas, las exigencias que se venían trabajando. Una, que yo creo que es como la mayor, fueron los juicios contra los genocidas, ¿no?, contra todos los responsables y las responsables de la dictadura cívico-eclesial militar, ¿no?, del 76. Pero bueno, no fue que esa consigna o esa necesidad surge del gobierno kirchnerista, ¿no?, sino que es una necesidad de la gente, ¿no? Están, bueno, las y los sobrevivientes de los campos de concentración en la Argentina, ¿no?, que luego conformaron la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que junto con las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, ¿no?, entre otras organizaciones, venían agitando esa exigencia, esa necesidad de poder llevar a juicio a todos los genocidas. Entonces, bueno, ese es el ejemplo clarísimo de cómo el gobierno eso, ¿no?, se cobija, posibilita, y eso hace que el país, digamos, avance, ¿no? Además, bueno, tienen una política con la tradición peronista, ¿no?, de protección, entre comillas, a los más desprotegidos, ¿no? Y la lectura del peronismo, del kirchnerismo, digamos, fue más bien la posibilidad de generar poder de consumo para las clases populares y trabajadoras, ¿no? Eso fue el progresismo, ¿no?, la posibilidad de consumo. Obviamente eso tiene su tinte capitalista, ¿no?, y neoliberal. A eso me refiero cuando hace rato decía como que fue a cuentagotas, ¿no?, porque posibilitó la apertura del mercado, pero era un mercado nacional, ¿no? Se posibilitó la industria argentina también, se fortaleció, ¿no? Hay cosas chingonas que hay que reconocerle a ese gobierno, ¿no? No sé, la apuesta, por ejemplo, de un satélite, ¿no? O sea, con todo lo que implicaba la industria y el conocimiento científico de los propios argentinos, ¿no? Para poner un satélite argentino en el cielo, ¿no? La producción en materia de derechos humanos, ¿no?, de memoria histórica. Pero repito, todo eso siempre hay que pensarlo en función de que es la gente, siempre son los pueblos los que producen esa, los que tienen esa capacidad y la llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como un escenario, digamos, ¿no?, en donde eso se había posibilitado. Ese es como el lado bueno, chingón, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Es una visión crítica también, ¿no? Porque nosotros no somos progresistas, nosotras desde la asamblea, ¿no? Y agitamos y creemos también en la necesidad de seguir reivindicando la revolución, ¿no? La revolución socialista, además, ¿no? Como una necesidad imperante, ¿no? Para combatir el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo, el imperialismo también, ¿no? Junto con las organizaciones argentinas, allá que lo siguen reivindicando, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la parte buena, ¿no? La parte negativa, la más negativa del kirchnerismo fue que cooptó al movimiento social, ¿no? O sea, en este cobijarlo tuvo esa habilidad de cooptar al movimiento social. Entonces, por ejemplo, la mayor gente, o sea, los cuadros como más grandes, los más chingos, los más preparados, fueron a trabajar al gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, se reblandecieron un poco, ¿no? Y bueno, esa es una consecuencia de que ahora cuando vuelve el macrismo, pues todo está como reblandecido, ¿no? Otro ejemplo es que ante la represión en las calles, como el kirchnerismo no reprimió bien, no reprimió, lo cual no está mal, o sea, porque los gobiernos no tendrían que reprimir, el movimiento social argentino como que bajó la guardia. Entonces ya no están preparados o con la cabeza en la necesidad de generar estrategias de defensa, ¿no? De protección, de bajaron la guardia, ¿no? Entonces, digamos, esta es como otra de las cosas que tiene que ver con los años de progresismo que hubo, ¿no? Qué bueno que en realidad estuvo relajado. Relajado por un lado, ¿no? Porque no quiere decir que el terrorismo de Estado no haya seguido actuando dentro de la Argentina, ¿no? Hace en diciembre Correpi, que es una organización antirrepresiva, generó una investigación donde pudo contabilizar todos los casos de gatillo fácil. Gatillo fácil es como lo que contaba hace rato, ¿no? Donde la policía de una manera liviana, impune, ¿no? Y eso fácil, ejecuta a la gente en la calle, ¿no? La mayoría de la gente ejecutada es gente de las clases más oprimidas, de los barrios más populares, ¿no? Entonces, durante los años del kirchnerismo también hubo muchísima gente que fue ejecutada, ¿no? En estos barrios populares. Hay gente desaparecida, un caso emblemático es el de Luciano Arruga, que fue un chico al que la policía lo estaba obligando a trabajar para ellos, a robar. La policía obliga a los chicos a robar para la misma policía. Luciano se negó y bueno, lo corren hasta que lo atropella un auto, termina en una fosa clandestina y lo encuentran muchos años después, ¿no? Y el gobierno, bueno, no se hizo cargo de ese asunto. Otro ejemplo así paradigmático es el de Jorge Julio López, que es un caso muy fuerte, ¿no? Porque él fue desaparecido en la dictadura del 76, luego aparece y declara en los juicios del 2000, creo que fue 2004, creo. Declara contra Checolás, que es uno de los genocidas más zarpados, digamos, ¿no? que tuvo a cargo la mayoría de los centros de concentración de allá de Argentina. Declara contra él. Ese testimonio es el que le posibilita a Checolás ser juzgado y ser condenado por genocidio. Y al día siguiente que hace su declaración, Jorge Julio López vuelve a desaparecer por segunda vez y hasta la fecha no sabemos dónde está. Eso fue dentro del gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos pensar, fueron los militares que siguen teniendo el poder cobijados por esa impunidad que generan todos los estados, ¿no? Todos los estados capitalistas generan esa impunidad y esa política de terrorismo de Estado. Pues bueno... eso es como la parte del gobierno kirchnerista, pero a pesar de que todo se veía más tranquilo, ahora se agrava todo eso que cuentas, ¿no? O sea, hay desaparecidos que realmente son desaparecidos en movimientos o en protestas, como por ejemplo el compa que desapareció el año pasado. Sí, Santiago Maldonado. Santiago. Entonces se agrava todo esto, ¿no? O sea, la represión. ¿Cómo ha sido esto para ustedes que están viviendo allá, pero también a la vez viendo el reflejo de lo que sucede aquí en México, ¿no? Imagino que debe ser como difícil, ¿no? Sí, ahí antes como de hablar del macrismo, ¿no? Como haciendo un pequeño paréntesis, contar un poquito eso, ¿no? Que fue justo como nuestra participación en la asamblea en esa transición, ¿no? De esa época kirchnerista al macrismo, ¿no? Que por ejemplo contaba, ¿no? Que nosotros veníamos trabajando mucho con el tema de la desaparición forzada. Ya, por ejemplo, hay una fotógrafa muy chingona de acá de México que se llama Mónica González, que tiene un proyecto que se llama Geografía del Dolor. Fue la compa ya y bueno, presentó en varios lugares. Y ese trabajo nos gusta mucho porque nos parece que tiene una sensibilidad muy potente y que permite que el terror de lo que significa la desaparición forzada pueda ser visible, audible, entendible, ¿no? Entonces, bueno, circuló mucho y nos generaba curiosidad cómo la gente allá en la Argentina no termina de creer, de entender la gravedad, ¿no?, de lo que está pasando acá, ¿no? Como que es increíble lo que pasa, ¿no? Cuando decimos las cifras en ese momento, bueno, hay que decir acá, la cifra oficial es 30.000 en 10 años, ¿no? Si la oficial es 30.000, quiere decir que la real es mucho mayor. Nosotros contábamos eso, ¿no?, que la cifra debe estar por arriba de los 60.000, la real, ¿no? Entonces la gente allá se asombra, ¿no?, de que en 10 años de una supuesta democracia esté pasando eso. Entonces empiezan como esas comparaciones, ¿no?, de las dos geografías, pero también de los diferentes momentos históricos. Y sobre todo también de poder como cuestionarnos o poner en discusión ciertos conceptos, ¿no? O sea, como esto, ¿qué es la democracia, no? ¿Qué es el progresismo, no? Pues este es un gobierno democrático, entonces la democracia la tenemos que entender como es así en México. Entonces nosotros no queremos eso, ¿no? Estamos pensando también en generar otras formas de organización, otras formas de hacer política, lo que los zapatistas, por ejemplo, vienen diciendo, ¿no? Poder desde abajo, que también se parece, ¿no? Sí, se asimila a lo que se va generando en otros lugares, ¿no? En las poblaciones indígenas de Chile, ¿no? De la Argentina, esta cosa también de los 70 en Chile, por ejemplo, del poder popular con el movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces empieza a haber como ese de vuelta, ¿no? Ese ir y pensar ciertos conceptos o ciertos proyectos, procesos históricos desde diferentes perspectivas, y eso fue algo muy, muy rico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en esa transición contábamos lo que estaba pasando acá en México, no se terminaba de entender, y es cuando empieza a avanzar el macrismo, ¿no? En 2015, que fueron las elecciones. Y en realidad es una pregunta que todas y todos nos seguimos haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que después de esa lucha enorme de la sociedad civil, el movimiento social argentino y de esos años de kirchnerismo, llegue el macrismo con esa violencia con la que llegó, ¿no? Porque llegó arrasando, o sea, llegó metiendo ni siquiera reformas por medio del Congreso, sino por lo que allá se llaman los decretos, ¿no? Decreto de necesidad y urgencia, ¿no? El DNU, que se supone que eso solamente se hizo durante el ¿cómo se llama? La dictadura. Y bueno, Cristina habrá hecho dos, pero Macri en lo que va de su gobierno lleva más de 70, ¿no? Entonces hay toda una modificación de las leyes y de la forma de hacer política que se está pasando por DNU, ¿no? O sea, por decreto de necesidad y urgencia, lo cual nos habla de que tampoco es una democracia, ¿no? Entonces sí es una democracia porque hay un marco legal, digamos, hay una votación, pero en la realidad eso está cambiando, ¿no? Entonces también eso nos hace pensar como cuáles son las nuevas formas de hacer política desde arriba que se están usando, ¿no? Bueno, pues qué interesante, realmente también pues vemos las similitudes, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora allá y lo que desde aquí, desde el 2012, desde que entra pues Peña Nieto, también realiza, ¿no? O sea, hay cambios de leyes, hay decretos, hay toda una serie de movimientos ahí legaloides por parte de los congresos, y pues todo hacia una apertura y hacia el despojo, ¿no? Hacia el despojo, para empezar, pues de los recursos naturales, pero también sobre todo la pues penas más duras, ¿no?, para la gente que se atreva como a pues protestar, ¿no?, o utilizar pues, por ejemplo, como nosotros, pues los medios de comunicación, ¿no? Vamos a hacer una pausa y me gustaría que regresáramos de nuevo en el tiempo y que nos contaras un poquito sobre pues cómo ustedes viven esta cuestión de los 43 desaparecidos, porque también ustedes recibieron a las tías y a los tíos. Y pues a ver también cómo fue ahí recibirlos y cómo estuvo, claro. Vimos muchas fotos también. Sí. Y pues bueno, están escuchando Radio Zapote, estamos conversando con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. No se desconecten. Tuve que quemar la cúpula.

continuamos aquí en Radio Zapote. Y bueno, estábamos platicando con Mónica, que es pues parte de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Y bueno, ya hablamos un poco del contexto, cómo surge pues la asamblea, cómo se organizan, cómo dialogan con la banda de allá. Pero bueno, también en 2014, un poco regresándonos un uh-huh. poquito, pues pasó lo de los compas de los 43. ¿Cómo vivieron ustedes? Porque bueno, aparte hay que contarle a nuestro público que ustedes recibieron a las mamás y a los papás allá, y también estuvieron pues muy muy movidos allá en la exigencia hasta el día de hoy de los 43. ¿Cómo fue esto? Sí, pues como te contaba, veníamos ya trabajando mucho y con el tema de los desaparecidos acá en México, ¿no? O sea, veníamos instalando esa idea de que acá la política de Estado mexicano es esa, ¿no? Como el despojo mediante la limpieza de los territorios, ¿no? Por la desaparición y el asesinato de cientos de personas, ¿no? Y es en ese contexto, ¿no? En lo que veníamos allá contando cuando pasa los 43, ¿no? Y fue terrible, bueno, como cuando nos enteramos de eso era increíble, ¿no? Ahí en ese momento nosotros ya por suerte éramos como un grupo de referencia del tema de México, ¿no? Entonces al toque nos pidieron que pudiéramos empezar a darle difusión. Entonces desde el principio empezamos a agitar con el tema de que fue el Estado, ¿no? Porque en toda la confusión, viste, de que fue el narco, que no sé qué, como ya veníamos trabajando el tema del narcoestado, bueno, pero ahí pudimos como explicar clarísimamente que había sido el Estado mexicano, ¿no? En estas extrañas composiciones que tienen, ¿no? De la articulación del ejército, ¿no? Con este tráfico de drogas que hacen, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, bueno, la sociedad argentina es muy sensible al tema de la desaparición forzada. Inmediatamente se sumaron a la exigencia de aparición con vida. Y bueno, ahí en el Face pueden ver también bastantes álbumes con fotos de las marchas, que hemos hecho muchísimas movilizaciones al respecto. Y bueno, ya para mayo del 2015 pudimos articular con otros colectivos, tanto de la Argentina como de Brasil y de Uruguay, sí, de Brasil y de Uruguay, y sacamos la caravana 43, ¿no? Que fueron cuatro tíos y tías, ¿no? A dar la vuelta por allá. Y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Donde se sumaron un montón de colectivos y de organizaciones. Estuvieron por allá más de 15 días. Y bueno, lo importante para nosotras era que se podía escuchar la palabra de los familiares, ¿no? Y bueno, por suerte tuvieron bastante recepción, ¿no? Hay fotos hermosas también de las madres de Plaza de Mayo con las madres y padres de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, también eso nos ayudó a generar los vínculos, ¿no? Con la gente de Uruguay, de Brasil y con las organizaciones argentinas. Me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio cómo fue después de estar meses pues escuchándolos también y escuchándolas también a las mamás, cómo fue recibirlas y verlas personalmente, ¿no? ¿Cómo fue este acercamiento? Porque mucha gente pues a veces se imagina a las tías y los tíos como personas que pertenecen a otra dimensión o que realmente a veces ni les creen esa cuestión de que sus hijos están desaparecidos y que realmente ha sido una lucha muy fuerte. ¿Ustedes cómo lo reciben y cómo es esta interacción con ellas y con ellos? No, pues allá era recibirlos con muchísimo respeto, ¿no? Con muchísimo amor, con honores, ¿no? Era eso, como inmediatamente la actitud de la gente también era presentarles sus respetos, ¿no? Por la lucha que están llevando, por la aparición con vida de sus hijos, ¿no? Por justicia para Ayotzinapa. Y yo pienso eso que tiene mucho que ver por la trayectoria de lucha, ¿no? De allá por los 30.000 desaparecidos durante, no sé, las Madres de Plaza de Mayo, que cada jueves, desde la dictadura hasta el día de hoy, cada jueves a las 3 de la tarde hacen su ronda, ¿no? En la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, como que te digo, hay mucha sensibilidad al respecto, ¿no? No, para nosotros fue muy impresionante, ¿no? Tocarlas, ¿no? No solamente escucharlas, sino verlas, ¿no? Mirarlas, comer con ellas, acompañarlas, llevarlas de un lugar a otro, cuidarlas, ¿no? Cuidarlos, estar ahí fue muy fuerte, ¿no? Es una experiencia que, eso, pues que ha marcado también nuestra vida y nuestro andar allá, ¿no? Eso fue en 2015 cuando fue la caravana esta, y para 2016 fue Doña Cristi, en el segundo aniversario, ¿no? de la masacre, la desaparición de nuestros compañeros. Estuvo Doña Cristi por allá, ya en ese momento solamente fue a Buenos Aires y solamente fue Doña Cristi Bautista. Y también fue muy fuerte, ¿no? Porque eso, ¿no? Como volver a escucharle, además, o sea, eso, a 2 años de los hechos, cómo es un movimiento que sigue, ¿no? Fortalecido, que sigue creciendo con la fuerza que tiene, ¿no? Una mujer indígena, joven, además su juventud nos impresionaba, ¿no? Porque no es una persona mayor, ¿no? Tiene una juventud impresionante, ¿no? Y su claridad en su forma de hablar, ¿no? De explicar las cosas, ¿no? De cómo se planta, ¿no? Fue a TV Pública, por ejemplo, ¿no? Y su fuerza, ¿no? Para plantarse y decir, no soy indígena de México, pasó esto, esto. Y la gente allá pues le preguntaba, pero ¿fue el Estado? A ver, cuéntenos, fue el Estado, ¿por qué? Y explicaba perfectamente bien todas las investigaciones, ¿no? Y aparece entonces el GIEI ya había sacado el informe, creo que el segundo informe incluso. Entonces, bueno, estaba como toda esa información, ¿no? Y eso, o sea, el caso de Ayotzinapa es gravísimo en sí mismo, ¿no? Obvio. Pero además también es una especie de punta de lanza, ¿no? Para poder hablar de todo lo que está pasando en México, ¿no? Porque, bueno, son como los desaparecidos que han tenido más cobertura, porque, bueno, obviamente son compañeros de izquierda que el movimiento social abrazó por su militancia, ¿no? Pero eso, ¿no? Como la cantidad de otras y otros desaparecidos que, bueno, que no sabemos dónde están, quiénes son, ¿no? Ni tenemos a veces contacto con sus familiares, ¿no? Y que también es la lucha por esos otros desaparecidos, ¿no? Y que Doña Crisi también decía eso, ¿no? O sea, están los 43, pero hay cientos de personas que no sabemos dónde están, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, anteayer sacó una investigación proceso que decía que en los últimos años desaparece un mexicano cada 2 horas, 13 al día. Entonces, es una situación gravísima, ¿no? Yo creo que no terminamos de dimensionarla, ¿no? Quizá, no sé, pienso, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ¿no? Como en la dictadura, se sabía que había campos de concentración, había gente que no muy quería ver o darse cuenta, pero que de a poco se fue dimensionando y también viendo las afectaciones que generan, ¿no? El tema de la desaparición forzada. Que, por ejemplo, allá los teóricos que han investigado el tema del genocidio dicen, ¿no? Que la afectación no solamente es hacia las personas desaparecidas, ¿no? O sea, las que no están, o a sus familias, ¿no? Sino que el objetivo es dañar, alterar el lazo social de los que quedan, ¿no? Mediante la desaparición. Entonces, bueno, es una afrenta hacia todas y todos nosotros, ¿no? No importa que no tengamos familiares, amigos, que además con la cantidad que hay cada vez está más cerca, ¿no? Es un tema que cada vez está más cerca, pero hay que asumirlo como una afrenta a la sociedad mexicana completa, ¿no? Así como allá se empezó a mencionar este tema de genocidio como una afectación a toda la sociedad argentina, y que ese era el objetivo, ¿no? Generar una modificación del lazo social que permitiera el avance de las políticas neoliberales, ¿no? Que no encontraran resistencia como antes las había encontrado. Sí, es impresionante la cantidad de desaparecidas y desaparecidos. Pues también este investigador, ¿no? Que ya murió, este Sergio González Rodríguez, hasta sacó un libro también muy bueno que se llama Campo de Batalla, donde más o menos trata de explicar, ¿no? Qué es lo que pasa y bueno, al final dice que estamos en medio de una guerra, ¿no? O de geopolítica, donde hay unas fuerzas, no solamente gobiernos extranjeros, sino también compañías nacionales que quieren hacerse de los recursos, y que, bueno, finalmente quien estorba y quien está ahí en medio de los intereses, pues es la población, ¿no? Que aparentemente no tiene ningún peso, es peso muerto, pero finalmente sí influye en las decisiones últimas, ¿no? En las decisiones corporativas, en las ganancias, y que finalmente pues también estamos en medio de una industria armamentista, y finalmente la guerra que tienen los narcos entre ellos, o inclusive el ejército contra ellos, pues son armas que benefician a una corporación, ¿no? A una industria también armamentista, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante entender esto y también darse cuenta de que no es normal, ¿no? O sea, claro que no es normal, ¿no? Y también ver esa caracterización, ¿no? O sea, ya te digo, hablamos mucho de narcoestado porque ya no hay una división entre el Estado mexicano y el crimen organizado, ¿no? Están actuando como con mismos intereses. Obviamente no es monolítico, ¿no? Al interior se van escindiendo, ¿no? Los cárteles se escinden y cada vez tienen que ser más violentos para disputarse el territorio, ¿no? Pero siempre protegidos y con la acción directa, la participación directa del Estado mexicano, ¿no? Y eso a veces es difícil que otra gente, que por ejemplo la gente de allá, que entienda, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía en cierta medida el Estado argentino funciona, ¿no? Todavía hay leyes, digamos, la impunidad no es al 99.99% como acá, ¿no? Entonces, de a poco va avanzando, ¿no? También eso. Pues también nos ha tocado a veces ese papel, ¿no? De ir diciendo, bueno, en México pasó esto, las reformas a nivel de educación, de salud, ¿no? De privatización fueron hace 10, 15 años, las estamos viviendo ahora, el tema del narcoestado, del avance, esto de lo que allá dicen gatillo fácil, que aquí, bueno, pues es esta política de terrorismo de Estado, ¿no? Que está avanzando, ¿no? Entonces nos tocó a veces ese papel, ¿no? De decir, bueno, hay que poner las pilas porque es necesario como prepararse para esos escenarios, ¿no? Y en ese sentido fue también importante dar a conocer las luchas, por ejemplo, de Cherán, ¿no? De Michoacán en general con el tema de las autodefensas, ¿no? De cómo la gente pudo organizarse para defender no un recurso natural, ¿no? O sea, no solamente más bien un recurso natural, sino la propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, también son como cosas que allá nos parecen fundamentales, ¿no? Que se conozcan todas las diversas experiencias de autodefensa que se están dando acá en México, ¿no? Por la defensa de la vida. Claro, pues bueno, vamos a ir a otro corte musical. Igual vamos cerrando aquí la entrevista, la plática. Están escuchando a Radio Libre y estamos conversando con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, y sobre todo pues cómo ya las compas y los compas pues también están ayudándonos a romper el cerco informativo y también intercambiando la experiencia de resistencia que también es histórica ya en Argentina. Están escuchando Radio Zapote. Los matones, los golpeadores, los sicarios, los perros, las hienas, las pesadillas. Y corre desesperado. Abraza su cámara como si fuera un hijo. La palpa con su mano sudorosa, mientras la otra manotea en el aire, ardiente. Corta las angustias con su desesperación. Se aferra a la existencia, pero cae. Siente el primer chingazo en la sien. Trata de levantarse, manotea. Mira de pronto el sudor y la sonrisa del uniformado, del lodo que brama. Ya te chingaste, pendejo. Ya te cargó tu puta madre. Lo golpean, le arrancan la cámara y el alma. Se resiste, se revuelca, cede. Aprieta los puños, los ojos, y todo es negro. Gruñidos y voces del infierno. Lejanas, muy lejanas. Un seco y apenas perceptible llamado del demonio. Cada vez son más los periodistas desaparecidos, torturados, asesinados en México. Conscientes de que el problema del narcotráfico ha masticado con rabia todas las fronteras, podemos pensar que son solo los emisarios de los cárteles quienes dan la orden de la ejecución, el levantón, el jodido calambre para que no escriban más en ese periódico que incomoda, estorba, se entromete. Pero no. No solo los narcos desaparecen y matan a los fotógrafos, los redactores, los periodistas. También hacen su tarea de exterminio los políticos, la policía, la delincuencia organizada coludida con agentes, ministerios públicos, funcionarios de gobierno y militares, el gran pecado, el imperdonable delito, escribir sobre los dolorosos acontecimientos que sacuden a nuestro país, denunciar los malos manejos del erario, las alianzas entre narcos y mandatarios, fotografiar el momento exacto de la represión, darle voz a las víctimas, a los inconformes, a los lastimados. El gran error, vivir en México y ser periodista. Escribo sobre el poder político que secuestra y persigue para matar, torturar, amenazar a quienes trabajan en los medios de comunicación, donde los fotógrafos, reporteros y editores son vigilados en sus casas por enviados del gobierno y amenazados, amarrados de la cabeza a los genitales por el terror psicológico y obligados a dejar el pueblo, la casa, la entraña. Son perseguidos y asesinados por no complacer las preferencias de gobernantes y sus allegados, mujeres y hombres en la mira, señalados, intimados, hasta ser emboscados y después de la cotidiana tortura. Matarlos con salvajismo. También podría pensarse, ¿para qué escribir? ¿Para qué salir a buscar la nota, a exponer la vida, si todos tenemos familia, hijos, padres, si tenemos, aunque sea solo retazos, ilusiones, esperanza? ¿Para qué carajos salir al puto miedo, a ver los cuerpos en las carreteras, maniatados, con el plomazo en la cabeza? ¿Para qué reportear la manifestación si los de arriba ordenaron a policías y granaderos que fueran sobre el fotógrafo, sobre el periodista, sobre esa joven reportera que cómo chinga la madre? ¿Para qué llegar a casa a medianoche a hacer la guardia, a indagar sobre el paradero de aquel estudiante, aquel maestro, el obrero, el migrante, algún día el hermano, la novia, la hija, nuestra jodida sangre? Pero aún así hacerlo. Salir al terror y a la cerveza bajo el gruñido del sol, a tomar la foto incómoda y avanzar con la denuncia, aferrarse de un pellejo de esperanza para crear un poco de conciencia, una arena de sensibilidad en los ojos y en el alma, escribir un reportaje, correr por la nota, decir con miedo la verdad, sí, aunque nos acompañe la angustia, decir el nombre y la ocasión, la hora y el motivo, reportear en el abismo, tener un pedazo de voz, lo suficiente para decirle al lector que también esto es la vida, que en el desierto, la costa, en la gran ciudad y las fábricas, en los baldíos y las avenidas, queremos un país mejor, un país donde la libertad de expresión, la igualdad de género, la tolerancia, no solo sean parte de un discurso político, de una retórica sucia, vieja, inútil. Continuamos aquí en Radio Zapote. Gracias a el estimadísimo Oso Dop, que nos está escuchando y monitoreando, y a toda la demás gente que nos está escuchando. Continuamos platicando con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Y cuéntanos qué es lo que escuchamos. Sí, recién escuchamos un texto de Javier Valdés de su libro Narcoperiodismo, que fue, bueno, en realidad es un pequeño video que hicimos junto con el colectivo de allá de la Argentina Silbando Bembas, que se coparon y nos acompañaron a hacerlo para, bueno, darle justamente difusión a esto que está pasando acá, ¿no? De toda la gente que ejerce el periodismo y que es perseguida, asesinada, torturada, ¿no? Ejecutada, o toda la gente que también ha tenido que salir exiliada o exiliado del país, ¿no? Y bueno, eso, como son herramientas, ¿no? Formas en las que queremos que la situación acá de México pueda seguirse difundiendo, ¿no? Y te digo, por suerte la gente de allá se copa y nos acompaña para hacer este tipo de clips, ¿no? O de videos o de artículos. Otra cosa que también hemos tratado de hacer es como instalar algunas tradiciones mexicanas, ¿no? Y una que nos gusta mucho es la de Día de Muertos. Entonces cada año hacemos el altar y obviamente pues lo dedicamos a todas y todos los que no están. Y lo hacemos de una forma latinoamericana, porque bueno, es una tradición que es de los grupos indígenas y que están, que habitan en toda nuestra gran Avia Yala. Está chingón porque llegan las compas de Bolivia, ¿no? Con unos pancitos que hacen en forma de personas, ¿no? Que bueno, ponen también ahí en la ofrenda, ¿no? O la gente de Chile que también, bueno, acerca el recuerdo de sus muertas y sus muertos, ¿no? Berta Cáceres, por ejemplo, ¿no? De Honduras, ¿no? Y bueno, todos los desaparecidos y asesinados de las últimas dictaduras allá en el Cono Sur. Así que bueno, como que son varias cosas que estamos intentando hacer allá. Y últimamente nos hemos juntado con estas otras colectividades migrantes, en algo que se llama el Bloque Migrante de Trabajadores. Cuando Macri saca estos decretos que te contaba, uno de ellos que fue el 70, el número 70, que atenta directamente contra las comunidades migrantes. Antes, en el kirchnerismo, la ley migratoria, digamos que era, permitía, posibilitaba la migración, daba una cantidad, bueno, derechos mínimos, ¿no?, para poder habitar este país. Y bueno, por ejemplo, el neoliberalismo que ha afectado todo el territorio latinoamericano, ¿no?, que por ejemplo ha privatizado la educación en Colombia, en Chile, esto hacía que ciertos grupos de estudiantes migraran, ¿no?, hacia Buenos Aires, que tiene, por suerte, ¿no?, bueno, por suerte no, gracias a la defensa de la gente, ¿no?, del movimiento social, toda la educación pública, ¿no?, y la salud pública. Entonces, bueno, para mucha gente de los países limítrofes, era o es mejor viajar a Buenos Aires, pagarse la estancia allá y acceder a este tipo de, o de cuestiones médicas, ¿no?, que son gratuitas, o la educación, ¿no?, los exiliados por la educación, ya vamos. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de migrantes en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, con este decreto que nos está intentando sacar como los derechos que tenemos, nos juntamos y, bueno, por la derogación del DNU 70, ¿no?, que es este decreto de Macri, y también por la reivindicación de nuestro aporte económico a la economía argentina. Porque a veces se ve al migrante como acá, ¿no?, como en Estados Unidos, ¿no?, que también se ha utilizado al migrante como una especie de enemigo interno, el cual ha sido como el objeto, ¿no?, de depositar todo el odio racial, ¿no?, y con el cual se justifica toda la crisis económica que hay en los diferentes países, ¿no? Bueno, eso también está pasando en la Argentina. Por eso decimos que son políticas que atraviesan todos los territorios, ¿no? Allá en la Argentina se está equiparando al migrante con la delincuencia, con el narcotráfico, o diciendo que somos los que estamos yendo allá a sacarle el trabajo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, estamos como en toda una campaña que se llama Migrar no es delito, contra el DNU 70, digo, reivindicando el aporte económico, pero también como tratando de desmontar todos esos discursos que genera el Estado con los medios de comunicación, ¿no? Por eso también tan importante venir acá a contarlo, que la gente sepa esto, y también como hermanar las luchas, porque pues acá, que también es otro tema que hemos tratado de contar ahí, el tema de la migración, ¿no? De México, tan cercano de Estados Unidos, pues es el paso geográfico para todo, ¿no? No solamente la ruta de los migrantes, sino la ruta de la droga, de las armas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que también toda la problemática migrante, entenderla como algo que está en todo el mundo, ¿no?, que es mundial. Y que también aquí en México somos sumamente racistas, ¿no? Así y clasistas. Es. Así es. Y que finalmente es paradójico porque tenemos una población que se moviliza hacia el norte de la muralla, ¿no?, hacia el norte del muro, de la frontera ahí gringa, y pues a su vez la gente que viene de Honduras, de Centroamérica, que viene inclusive de Sudamérica, pues la discriminamos de una manera brutal, ¿no? Y bueno, ahorita hay una contingencia ahí en los albergues, principalmente en la 72 Casa de Migrante, donde pues después de este golpe de estado, de esta instauración de una dictadura ya en Honduras, la gente, la cantidad de personas que han pedido y están pidiendo asilo político en el sur del país, pues ahí están en la casa, en la 72, y pues las compas están pidiendo también pues mucho apoyo, ¿no? Entonces es muy importante también lo que nos cuenta pues Mónica, que pues en varios lados se cuecen pues habas, ¿no? También ahí en el sur del continente pues hay una población pues movilizándose hacia pues mejores condiciones de vida, y pues también hay banda que está ahí soportando. ¿Qué más, qué acciones también hacen en pro de la banda que pues llega ahí pues en busca de una vida pues mejor, ¿no? Sí, también hay un montón, digo, de colectividades, ¿no? Ahora recién también están llegando colectividades de África, ¿no? o por ejemplo también de Siria están llegando más, entonces se va como también complejizando todo el asunto, ¿no? Colectividad boliviana, paraguaya, hay mucha, y también porque geográficamente son como las más cercanas, ¿no? Pero bueno, de a poco eso, como tejer lazos con estas otras colectividades, no luchar separadas, ¿no? Separados decimos, sino generar esto como organizaciones amplias, fuertes, bloques que nos permitan no solamente luchar contra el Estado argentino, ¿no? Desde ya, eso desde ya, sino también hacer conciencia en las organizaciones sociales de allá, de abajo, digamos, porque también es una crítica a la propia izquierda, ¿no? Que justo como decías, a veces no terminamos de poder entender que es necesario trabajar cómo el racismo está interiorizado, ¿no? Un ejemplo así concreto, las comunidades del conurbano, que sería acá como el Estado de México, la mayoría son de migrantes, ¿no? Gente de Paraguay, de Bolivia. Entonces las organizaciones sociales van y hacen trabajo de base, ¿no? Lo cual está muy chingón. Pero cuando van, no reivindican esa característica propia de sus bases, ¿no? Como migrantes. Y casi siempre la gente que está al frente de las organizaciones es gente argentina, ¿no? Porteña, es más, ¿no? Como, además, como son los porteños, ¿no? Que a veces sí son medio mamones, ¿no? Entonces tú tienes una organización de base indígena, migrante, con una dirigencia blanca porteña, ¿no? Entonces la crítica que les hacemos también es a poder desarmar su eurofilia. Hablamos mucho de la eurofilia que se tiene allá. Que la podemos ver acá también, ¿no? O gringofilia podríamos hablar acá, ¿no? Y de cómo también la izquierda tiene que poder trabajarse a sí misma, ¿no? Hacia adentro eso, ¿no? De pensar eso, como la diversidad que somos y de no invisibilizar ninguna característica, ¿no? Y además ahí, bueno, viene el 8M, el paro de mujeres. Y eso es algo fundamental también, ¿no? Y el movimiento feminista es muy fuerte. ¿Te parece que vayamos a un bloque sí, musical? Sí, me extiendo. Y porque realmente es muy importante, sí, ¿no? Sí, y muy interesante. Ha sido súper súper chido lo que ha pasado también aquí en México y de alguna manera también la experiencia de las compas allá en Argentina ha ayudado mucho, ¿no? A que aquí en México pues haya dado también pues un movimiento muy fuerte. Estamos platicando con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina y vamos a un bloque musical. Están escuchando Radio Zapote, Frecuencia Libre. We'll be right back. pendiente. Continuamos aquí en Radio Zapote. Y bueno, estamos platicando pues de todo lo que sucede allá en con nuestros compas en Argentina. Y pues bueno, justamente cortamos como para abundar más en esta cuestión del 8M, que inclusive en las primeras manifestaciones, recuerdo, se enfrentaron con la policía allí en alguna de las ciudades importantes de allá. Ha estado fuerte, ¿no? Han sido movilizaciones muy, muy cabronas, con reivindicaciones también muy fuertes, y también ha habido como una pues proliferación de amenazas. Está muy cabrón. Cuéntanos cómo viven allá el movimiento 8M, pues las compas, y pues también tú, ¿no? Sí, bueno, primero contar que la tradición allá del feminismo viene de hace un montón de años, ¿no? Cada año en octubre se celebra el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año me parece que es el número 33, 34, y es algo muy cabrón porque es una juntada de miles de mujeres que van de todo el país y también de otros países, ¿no? Y ahí se discuten los temas como como más preocupantes para la agenda feminista y se acuerdan acciones, ¿no? Entonces van las mujeres de todas las organizaciones políticas, civiles, de derechos humanos y también las mujeres que no están organizadas o nucleadas en algún espacio, ¿no?, de articulación. Entonces, bueno, como con esa trayectoria, ¿no?, ya de 30 años de venir reivindicándonos además como feministas, ¿no?, así decirlo así abiertamente, ¿no?, mujeres feministas, y también con la consigna de que ninguna revolución es posible si no es feminista, ¿no? Se empezó a gestar y también un poco por la cantidad de feminicidios que ha habido en los últimos años. Bueno, en realidad siempre ha habido, ¿no?, pero yo creo que también ahora por el tema de los medios de comunicación nos enteramos más de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, siempre el machismo, ¿no?, pues nos ha asesinado, nos sigue asesinando y la respuesta ante esto ha sido la organización, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el asesinato de Lucía, ¿no?, de varias adolescentes o de chicas jóvenes a manos de gente que además siempre está vinculada a la policía, ¿no?, o al Estado argentino, y que, bueno, obviamente eso les ha generado impunidad, ¿no?, o mucha dificultad para que puedan ser juzgados. Se convocan a reuniones, asambleas feministas, y el año antepasado surge, ¿no?, el paro de mujeres, ¿no?, como una necesidad de esa, ¿no?, de reivindicar nuestro derecho, primero salir a la calle, de decir no más feminicidios ni una menos, ¿no? Y bueno, este ya va a ser un año más del paro de mujeres, que es una experiencia increíble, ¿no? Tanto los encuentros de mujeres, que la verdad ha sido de las cosas más zarpadas, más chingonas que he vivido allá. 10,000 mujeres juntas, ¿no?, en una marcha tomando las calles es algo formidable, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no?, porque se generan espacios donde se pueden discutir cosas como bien particulares, ¿no? No sé, por ejemplo, el derecho al aborto, el tema del trabajo sexual, no sé, la maternidad, ¿no? Ahora se está también abriendo el tema al tema de los trans, ¿no?, que antes no podían entrar y ahora sientes como que también es una cosa que se está rediscutiendo y refrescando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahora nosotras, ya para este año como bloque de trabajadoras migrantes, como feministas del bloque de trabajadoras migrantes, pues vamos a salir a la calle, eso, para reivindicar, primero para decir eso, que el patriarcado lo vivimos en todos los lugares, ¿no? En todos nuestros territorios, en todos los países se vive el machismo, se vive el patriarcado, así como también se vive el racismo, ¿no? Y que cuando llegamos en este caso a la Argentina o al lugar que elegimos ahora para vivir, pues lo seguimos viviendo y ahí todavía a veces de manera doble, ¿no?, o triple, porque estamos expuestas a una situación eso de que te genera la migración, que es a veces no tienes, cuando llegas no tienes una red que te contenga, ¿no?, no tienes vínculos fuertes, estás desprotegida por el tema de la ley, de los papeles, y muchas veces tienes un trabajo muy precarizado. Entonces, como mujeres vivimos todavía más, ¿no?, la explotación y la opresión machista. Entonces decimos, bueno, eso, si nosotras vivimos el patriarcado en todos los territorios, el feminismo también tiene que ser así, ¿no?, transversal en todos los territorios y para todos los temas, reivindicarnos eso como feministas por el socialismo. Y apostarle a eso, ¿no?, que la movilización popular, el salir a la calle, el visibilizarnos, nos fortalece, porque nos empodera, pero también genera los espacios hacia el interior, ¿no?, donde podamos discutir y deconstruirnos, ¿no? Decíamos ahora, ¿no?, que todas y todos tenemos que partir de que tenemos un núcleo, digamos, machista, ¿no?, y racista dentro de nosotras y de nosotros, y qué es lo que tenemos que combatir todo el tiempo, todos los días, siempre junto con las y los compas que están a nuestro alrededor, ¿no?, porque solamente así lo vamos a poder acabar. Decir yo no soy machista, yo no soy racista no ayuda, ¿no?, sino que es algo que hay que estar discutiendo todo esto y revisar las actitudes y las acciones, que a veces son muy pequeñas y parecen aisladas y parece que no importan, pero importan y son fundamentales, ¿no?, y que tenemos que detectar y poder transformar, ¿no? Entonces, bueno, eso, este 8M vamos a salir para reivindicar nuestro aporte a la economía argentina, ¿no?, como trabajadoras de allá, y bueno, para exigir un alto al feminicidio y también, bueno, reivindicando toda la necesidad de la revolución social. Oye, ¿cómo está esta onda? Por ejemplo, aquí en México ha habido esta cuestión de exhibir a la banda que es violenta con las compas, que son agresores, y pues ha habido como una crítica, ¿no?, hacia esa actividad, ¿no?, tanto de compas hombres, evidentemente, pues a nadie le guste que lo exhiban, ¿no?, y como un violentador, pero también de muchas compas que también han señalado eso como una cuestión como de que no está tan chido, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo viven allá? ¿Cómo es esta onda del scratch? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Se vio también ese debate? ¿Cómo está esta onda? Sí, bueno, allá está la consigna, ¿no? Si no hay justicia, hay escrache, ¿no? Que en un inicio tuvo que ver cuando no había los juicios contra los genocidas, ¿no? Contra la gente responsable de la dictadura militar. Lo que hacían organizaciones como Hijos o Hijas y las organizaciones de derechos humanos era ir a la casa del genocida, ¿no? Y decir que ahí había una persona que había cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, ahora se retoma, ¿no? El tema del escrache como una especie de generar una conciencia social, ¿no? Para que la gente sepa, bueno, para abrir un problema que a veces queda en el ámbito privado, abrirlo al ámbito público y político, ¿no? Lo cual nos parece muy bien porque, pues, lo personal es político, ¿no? Lo privado es político y hay que discutirlo. Entonces, bueno, siempre caso por caso, ¿no? Yo creo que es una herramienta que funciona, pero hay que saber también manejarla, ¿no? Yo creo que es importante también escuchar siempre, o sea, abrir los espacios para que esas cosas se discutan, ¿no? No solamente abrir el escrache y acusar a la persona y luego cerrarlo, ¿no? Porque se obtura ahí la discusión, sino que se discuta lo que está pasando, ¿no? Lo que pasó y bueno, sí, la sanción social ahí en ese sentido es importante, ¿no? Para, no en el sentido del castigo, ¿no? Como algo, como el objetivo en sí mismo, ¿no? Sino el objetivo de la deconstrucción de esas prácticas jodidas que tenemos, ¿no? Te digo, yo creo que es interesante partir de que están, ¿no? De que están en todos los espacios y de que las tenemos, porque es algo que está en el ser humano, ¿no? Pero es necesario poder tener la capacidad para poder discutirlo, abrir ese espacio y discutirlo sin que necesariamente se llegue a la ruptura a veces, ¿no? Hay momentos en que sí, lo único que queda es la ruptura, la separación, ¿no? De un espacio, de un proyecto, de una juntada, de un, no sé, de una coyuntura. Pero a veces no, ¿no? A veces es necesario simplemente abrirlo, discutirlo, blanquearlo, hacer esa revisión de esas actitudes, esas acciones y luego aprender a seguir, ¿no? Aprender a seguir también a caminar juntos y juntas. Pues bueno, no nos despedimos aún, vamos a una canción. Están escuchando Radio Zapote, estamos cerrando esa gran plática con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos allá en Argentina y están escuchando Radio Libre. Mató lo que soy, como quedé, lo mal que terminé. Ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme, mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar mi lamento de hoy, después de ayer ya no sé si doy. Me trabo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada tengo, solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo penas, me desahogo. Último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el drama, el tema de este drama más le queda bien mi problema. Desapareciste por mí y ahora aparezco por vos. Dice lo que sufriste porque este lujo popular. Yo no pensaba salir. Fue la gente que vino a buscarme. Yo no pensaba salir. Errores graves. Temprano, me estaba yendo a dormir y no pensaba seguir, pero eso es lo que pasa cuando sigo, después me arrepiento de todo lo que hago y lo que digo, ni te bendigo ni te maldigo, solo quiero esquivar la suerte de rogar tu amor como un mendigo. El castigo, hacer mierda lo que tengo y perder lo que consigo. Buenas noches, malas noticias, muchas piñas, pocas caricias, un acto heroico, dejar el vínculo que aumente este sistema paranoico. Empezamos bien, terminamos mal, en el medio de la noche mi desastre mental. Sé que no soy quien, vos decime cuál es la forma de vivir sin que sea perjudicial. Ay, desapareciste por mí y ahora aparezco por vos. Ay, sé lo que sufriste porque este lujo popular. No puedo volver atrás, no puedo volver al bar, al bar. No puedo volver a hablar a lo que fue antes de lo que hice anoche. No puedo volver allá, allá. No puedo volver jamás, jamás. No puedo volver a ver. No puedo volver a ese bar. Yo quiero volver a amar. Yo quiero volver al mar. Yo quiero volver al margen. Yo quiero volver a ese bar. Me derrumbo en la rumba. El fracaso es rotundo. Todo cambia en un segundo. Errores graves, el alcohol sin rumbo. Me hundo en el fondo. Es otro mundo. Todo cambia en un segundo. A veces errores por el dolor. Ay, desapareciste por mí. Y ahora aparezco por vos. Ay, sé lo que sufriste por ver este lujo popular. Ay, desapareciste por mí. Regresamos a esto que es Radio Zapote. Muchas gracias por estarnos escuchando ahí en los diferentes, en las diferentes geografías. Y bueno, ya estamos concluyendo esa gran, gran conversación con Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, que bueno, nos ha contado pues el panorama desde allá, cómo lo ven allá, cómo está allá precisamente. Y bueno, no sé con qué quieras concluir, Mónica. No, pues primero agradecer, ¿no? Que ha sido una charla muy chida, ¿no? Muy, muy a gusto, que bueno, que pudimos como compartir lo que está pasando allá. Y nada, pues invitarlos, primero a que le den like a la página del Facebook Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, que nos sigan por ese medio, y bueno, si ustedes van para allá o si saben de alguien que vaya para allá, pues que lo acerquen, ¿no? A este espacio, porque para nosotros y nosotros es importante seguir manteniendo este vínculo, un vínculo vivo, ¿no? Ágil, orgánico, con lo que está pasando acá. Y también, bueno, que eso, ese espacio, ¿no? De la asamblea sea un impulso para la gente que tiene acá sus proyectos o sus investigaciones, y que allá podemos también abrir espacios para que se difundan, ¿no? Entonces eso, ¿no? Nuestra función es hacer un puente entre los dos territorios, las dos geografías, y que cada transmitir lo bueno, ¿no? Y denunciar lo malo que está pasando en los dos lugares. Y nada, bueno, eso, agradecer. Allá en Argentina los esperamos, las esperamos en el 8M, ahí nos vemos en la calle, y el 30M también, que es cuando salimos como trabajadores y trabajadoras migrantes, esto que contaba, ¿no? A reivindicar nuestro aporte a la economía argentina y contra el DNU 70, y seguir luchando hasta que caiga Macri y se vaya también en un helicóptero como De la Rúa en 2001. Vamos. Eso, pues bueno, sigan con la transmisión de Radio Zapote. A las 7 estará ahí la banda de Aires de Huabancó, y a las 9 Estéticas de la Calle, con pues las noticias del graffiti, del street art, aquí con el maestro, con el doctor del graffiti, Tulio. Bueno, yo fui el Urban Selector, nos estamos escuchando en alguna... Mañana vamos a tener una transmisión especial, va a estar un compa Betún por aquí, ahí les vamos a compartir el cartelito. Y bueno, manténganse informadas, informados a través de los distintos medios libres. Hasta luego.

quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras nada más que para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Ay, morir de amor, solo para que supieras hoy, ahora.